El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Enlace, leche de cuarzo, leche de ébano, la que amamanta el rebaño de la tribu perdida, esa tribu que se estea tras las empalizadas y ante el presagio exhibe sus ídolos. Agazapado entre la maleza, en las proximidades del río, el viejo chamán sopla tabaco y aguardiente alcanforado sobre los cuerpos, bajo la luz lunar. Una furia de levíticos demonios levanta estalactitas trenzadas para detener esa manada perseguida y maldita. Un pueblo que huye con sus dioses y trepa la montaña. No, mi canto no podrá salvarlos del desastre, si acaso quedará en unos labios jóvenes y débiles. Ya mis ojos se han puesto a rotar sobre otros ojos en torno a esos soles. O son ellos, lejanos, lejanos, los que están girando en mi cráneo. Precoces leones saltan sobre la presa, el horizonte es devorado, y allí, en el núcleo incandescente, las cosas se alejan de la mano, escapan de la mente. Oh, son el crimen, la poesía, hiriéndose en su enlace. ¿Por cuál orilla leve, por cuál dintel umbrío transita el mensajero hasta esta garganta de la víctima? Apréstate a la sorpresa, el cantar es tu oficio. Cuando menos lo pienses, cuando no lo esperes, el rayo fulminante atravesará tu médula. Pero ahora, en la placidez del himno, el furor adolescente raspa por simiente, por agallas, dispara, dispersa ese polvo dorado dentro de los jardines, pese a los muros, pese a la guardia. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.